bien, como bien, bien, como bien, bien. Se adaptó y normal. Bueno, aquí estamos nuevamente con Carmencita Vecino en su programa Acompañando a Mañana. Jueves 14 de abril es San Máximo. Hoy día, Carmencita, era que el día que uno podía andarse más con el sí, el 14 de abril, es hoy día, sí. Y mañana es. Y con las personas que te logré saludar así bien de lejos. Sí, yo creo que eso es conciencia de cada cual, si no, uno tiene que bailarse, o sea, nadie nos va a cuidar. O si no, lo hacemos nosotros mismos. Así que yo creo que para ir a la cosa. Sí, yo pienso que es como para ir dejando de a poco. Claro, claro. Si usted va al supermercado, obviamente que al entrar hay que entrar con más cariño. Sí. A la micro. Ah, la micro. Claro, no, no, como digo, a la micro. La micro ya. Pero con la sardina en la tapa. Sí, sí, claro. Entonces, obviamente, sí, hay que protegerse. Hay que protegerse, claro. Bueno, la visita me pasó el micrófono que me. ¿Ah, va a decir Santorá? Sí, lo dije ya. Ah, ¿verdad? Ya, pero ¿dónde está? No, de nuevo, no. Por el 14 de abril San Máximo. ¿Con esto San Máximo? Sí, no sé. Sí. El hijo de la Bonoco es Máximo. Máximo. Exacto. Máximo Mene. Mene. Ay, Bonoco. Harto Mene. Ya, buenos días, mi vecino. Acá estamos de nuevo con la mitad un día más. Como ella dijo, que hoy día era como día viernes. Y esta es la radio comunitaria de nuestros pobladores y de todos los que quieran participar o venir o llamar por teléfono. Hoy día es un día, como se dice, estamos en Semana Santa. Sí. Del día empezamos y hasta el domingo. Así que hay programaciones especiales. A los escuché también que año de la pandemia que iban a hacer misa en la catedral, pero sí tenían que inscribirse. Sí, yo creo que tienen la forma, claro. Sí. Así que, bueno, esto va a ser bonito la Semana Santa, en el sentido que la gente puede participar, porque 2 años que no pudimos participar en nada. Sí, y a propósito de la Semana Santa, la receta dice, ¿qué día se celebra la Semana Santa? La Semana Santa comenzó el domingo 10 de abril con el Domingo de Ramos y terminará el 17 del mismo mes con el Domingo de Resurrección, por lo que los feriados solo serán el jueves 14 y el viernes 15 de abril. O sea, que se considera como feriado también el jueves. Sí, como... Yo creo, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Sí. Con razón mi cuerpo me reclamaba, ya venía nada, no quería despertar. Despertar. Claro. Sí, porque como Anita comentó que ella tiene un calendario que de hoy día sí, no sale con rojo. Sí. Sí. Así que, sí, ¿por qué estamos haciendo? Exactamente, es que hoy día de víspera. Sí, aquí dice que la Semana Santa empezó el domingo de Ramos. Sí, pero los feriados no te van a dar poner todo eso rojo. Mira, se acerca la Semana Santa, que este año se conmemora los días jueves, 14 y viernes 15 de abril, y una pregunta recurrente es si ambos días son feriados o no. O sea, aquí se refiere a jueves y hoy día. Aunque suele pensarse que sí, hay que aclarar que el jueves 14 es un día no laborable, mientras que el viernes 15 sí es feriado. Pero no lo dan nunca. No. Así que es un designio. Es un designio. Bueno, ya estamos aquí. No, ya no podemos arrepentir. Espero que Sebastián no se tome este día como feriado. Sí, como no ha llegado. Sí, no, en todo caso. Bueno, así nos vemos en la pausa musical y volvemos. entera te daré. Cuando nadie. Sigo, es nuestro castigo. cuatro estaciones del año. Espacio FM. Estoy rendiendo. claramente que película con falta. Como 4 o 5 mejores de falta. Si él me quita eso, ¿cuánto está perdido? Mira, yo no estoy en contra, pero sí, esas personas se acostumbraron y le están, porque hay gente que está pagando sus impuestos y está pagando sus patentes. Sí. Y hoy en día los locales están demasiado caros los arriendos. Entonces, mira, si yo te voy a decir una cosa, ahí yo a veces cuando he ido al centro a casos así especiales, ellos no respetan gente, no respetan nada. Tiran los carros. Entonces, en el fondo, aparte que ellos están ilegal, como se dice, porque están vendiendo algo que más encima te roban kilos, porque yo antes compraba. Y después me di la cacheta, como se dice, y no me llegaba, pasaba un negocio, no, pues no era el kilo. Y aparte de eso, llegas y tú les compras y pagas con, oiga, ¿sabes? Perdón, pero tengo que ir arrancando. Y tú vuelto. Hay hartas cosas que hay que analizar. Estoy de acuerdo con usted. Solo digo que es que el que vende fruta y verdura no es todo en el fondo. Por uno las pagan. No, porque en el fondo de esa persona lo que hace es la cabella, comprar la fruta y venderla en el centro. Sí. Bueno, pero es que todo se pone en el mismo lugar, si tanto en lugares donde se pueden poner así sentadas. Pero el paseo peatonal no se puede andar. No, es posible, está terrible. El pasillo, el pasillo no se puede. Pero me quiere decir que sea malo para eso, ¿no? Eso, pero no es serio. Pero no dice que sea armado entre que sean venezolanos, sino que dicen que entendieran que todas las comunidades, no solamente porque el desierto, porque si necesitan todo el comercio de ustedes, por la gente que paga bien, porque no entiendo. Si está, por ejemplo, ahora, hablemos de vaca, de lo grande, porque los puertos pequeños, para ver, pero ellos tienen ningún tipo de interés. Pero un local, si tú paga renta, que tienes que pagar la renta, y que vende, ropa X, y que al frente lo están vendiendo en la calle a la mitad de precio, claramente ese es el que está dando acá. Porque ese local cobra eso, porque tiene que pagar una prenda, porque tiene que pagar impuestos, etc. O sea, a todo esto, yo puse mi local en un bar. La verdad que se paga, estoy vendiendo. Se mira que tiene cosas, ¿cuántos se paga? Yes. nuestra dependencia. Imaginando. Y vamos a hacer un periodo de eventos. Eso es lo que viene, no, el 30 de abril. Ah, ya. Ya. Eso me interesa, sí. Y si alguna vez se me va a esa visita, también, de eventos que me van a hacer. Ya, pero para eso, ¿qué se necesita? Solo se necesita hacer menor de 40. Ya, eso, el primer requisito. No, pero el primer requisito. A lo que yo voy. A lo que yo voy no se está, está claro, pero me refiero yo, porque yo, mi abuelita y yo, ¿vaya cuando hacían eso? Sí, pero para más. Lo de la gente que se inscriba, hay que empezar de cero, hay que dar la oportunidad a las personas, bajo mi responsabilidad, porque yo considero que si estamos en eso, que no, que dos años, no, que un año, no, porque estamos empezando de cero, así como nosotros nos dieron las posibilidades, cuando empezamos recién nosotros, no llevábamos un año cuando empezamos a hacer el programa, el director que yo lo recuerdo todos los días, era muy buena persona, dijo, chiquilla, yo les doy la oportunidad, porque yo sé que ustedes pueden, y a todos hay que darle la oportunidad, no eso que no, que un año, no, que dos años, no, si empezamos de cero, démosle la oportunidad a la gente. Las cuatro primeras medidas que yo dice Sebastián, yo acá había un lienzo afuera y también salía Radio Espacio. Y sí, ahora no hay nada. Como... Parece, pero muy chico. Okay. La tercera. La tercera era el centro del arte. Yo me contacté con gente de la música que voy a gustar. Que voy a traer músicos, que voy a hacer acercar a la música. Hay que modernizar, hay que sacar los programas que sean buenos de la radio, hay que hacerlo a YouTube, generar redes, a partir de eso vamos generando más audiencias. no solamente limitando a Concepción San Pedro, porque la ciudad es grande, ¿no? Concepción es grande. Vamos a llevar a miles de personas, miles de personas que puedan aportar también a la radio y generar más socios, todos con sus estados de Tarica, de Punta Arenas, de otros países, la cosa que nos va a encontrar de forma real. Por eso va a necesitar el efecto que nos costó aceptarnos, pero que es verdad. Pero las tomas digitales son una importante emisión de esta norma. Hay gente que vive solamente haciendo cositas de su teléfono. Y pagan, miran de eso. Entonces, si nosotros logramos hacer más programa, hacer participar a los vecinos, que puedan escuchar por la radio, que puedan escuchar por el otro, que puedan escuchar por el podcast, a través de Facebook. Y eso es creciendo. Eso te lo decimos en un momento, porque finalmente, amiguita, es importante también generar este curso para poder hacer más cosas. Y que cada persona que trabaja con esta radio, que sea asistido de nuevo, tenga un sueldo, aunque no sea millonario, pero sea un sueldo que dé un incentivo también y que también justifique todo el esfuerzo que hacen todos. Bueno, parece que no sé si será ley eso, ¿no? Que no se puede manejar. Y lo otro que también, por ejemplo, la otra emisora siempre hay, un ejemplo, hay un cerco, hay ellos. También aquí sería, por ejemplo, los mismos que vienen los hijos, eso de los chinos que ahora están regalando entradas. ¿Por qué? Porque resulta que ellos tienen contacto con las radios y aparte que les, están, no sé, el circo tanto, está nuestro coronel, ahora está en su guayante, regalamos, no sé, 5 días de entrada. Pero ahí no, yo no acepto eso, pues. Claro. Y la radio se llama la reforma del vienen actos políticos, pero podría venir usted, con los cientos de entrada, si vino un artista de él y que deje entrar, eso es, pero me tengo que ir a la política. Por ejemplo, los que quieren hacer programa, sí, ya, no, nadie, este radio nadie es un programa. Por ejemplo, ustedes son dos, no voy a tener el número exacto, pero por ejemplo, que me decía, usted no puede hacer un programa sin una personas que quieran hacer programas nuevos, perfecto. Un poco. 10 socios. No será mucho, no será como dictadura eso. No, porque si le pido 10 socios, lo que le estoy pidiendo a usted es que a su gente, que ve su, su programa, sea la parte del programa. Por ejemplo, Juanito de ahí quiere hacer un programa de, no sé, de Romero. ¿Se ha pasado eso? Lo mío es bueno. El programa es 5 socios. Y él me dice, ¿cómo iba a hacer un programa para que lo puedan ver? Que no sé, todos hay que aportar tanto, ya. Sí, pues eso, entonces vamos sumando, y entre dos vamos metiendo más socios. Y lo otro. Ahora no, la imposición es que de dos, de los cinco, no hay problema. Pero al fondo, hacer que todos nos movamos para que sigan participando y aparte que siga creciendo. Gente que venga a hacer programas nuevos, pedirle un poquito de colaboración en el tema de socios. Pero no es nada terrible si no traemos socios de lo mismo. Pero también hacer que participen. Claro, porque si yo le digo a usted, tráigame 5 socios, probablemente esos 5 socios van a involucrarse con el programa. Pero Seba, mira, aquí, mira, yo siempre digo, bajo mi responsabilidad. Bueno, la tengo que hacer. La verdad no sirve. Y que no, estamos diciendo que para el socio, claro, de socio, pero yo conversaba con gente y me dice, tu radio, me dice, la escucho, pero tiene muchos requisitos. ¿Qué requisitos? No, que porque si no llevo un año, dos años, no puedo hacer esto, que no me puedo elegir para, porque si yo quiero participar y me inscribo, yo quiero surgir, que surja la radio. Quiero aportar algo. Está absolutamente a la deriva. Si no hay un ente fiscalizador, entonces como no hay un ente fiscalizador, podemos hacer muchas cosas. Si no hay un ente fiscalizador, nadie. No está nadie, ni ahí con nadie. Si el director para abajo es mucho más preciso. Pero de ahí para afuera, no. No es que hay que tener que hacer esto. Pero yo no soy político, señores. No, y aparte que si estamos pidiendo socios para que participe, a la vez hay socios que, hay gente que se puede inscribir y que tiene tiempo para hacer cosas, porque no sacamos nada que, oye, pero tenés que tener dos años, y si no tiene tiempo para participar y estar aquí a la cabeza de la radio. Y hay gente que lo escucha, porque cuando, por ejemplo, un ejemplo, a veces pasan ahí previsto y en la noche Anita me llama, oye, ¿sabes qué pasó esto? No va a tener programa. Y me llaman, ¿qué pasó? Hay una persona que ya hoy tiene una falta de respeto hacia la radio. Claro, porque resulta que, pero es que pasan cosas en la noche y a la visa no la Anita, no es culpa de nosotros. Entonces ya me avisa cuando yo ya y hay gente que va a tomar del mal, no compensa. Este no lo recibe Pablo Escobar. No puede. Ya, pero Seba, mira, disculpe, disculpe, pero nosotros ya digamos, cambiamos el tema porque estamos hablando sobre el tema de la radio, de los socios que se van a hacer inscribir, y usted me sale que ve la novela de. Lo que pasa es que, si quieren que la radio descarte, es el nuevo director. Traigo la frescura y la fuerza y obviamente estos cambios no van a ser en un tema de a poco, pero bueno, si usted está pidiendo una oportunidad que se le dé, porque desgraciadamente hay algo que, pero yo hago, yo haría cambio profundo, sí, por ejemplo, porque hay una directiva, ¿cierto? Está mal. Sí, y eso es lo que está mal. Bueno, hay que dejar las cosas claras para que nuestros vecinos se acerquen y también a hacer socios. Ellos que vengan a participar, que den el apoyo. De Francia, de España, de Italia, de donde nos quieras. Sí, pero hay que no tener. celebrar. Hay que modernizar un poco. Cambiar la sonidista. Yo cambiaría a sonidista. Yo cambiaría a sonidista. Empiezan, no, la articuló tanto, no, y esto, y el otro, la... bueno, y la gente que está en la radio, ¿qué han hecho? Bueno, ¿qué han hecho? No, aparte, mire, Esteban, yo siempre lo he dicho, y hay personas que lo han reconocido, si no fueran por ustedes, usted y la Anita, esta radio, por eso usted y la Anita, dos personas, porque si no... Porque en la mañana no, nadie tiene tiempo. ¿Sabes que si Juan Carlos se enferma, lo voy a querer tirar? Cuando Juan Carlos tiene sus condiciones, me decía, lo voy a querer tirar. ¿Cómo no hay alguien que venga? Juan Carlos se va a decir que está mal, estoy resfriado, aquí está mi licencia médica. Perfecto, vos tiene que agarrar un banco suplente. ¿Y cómo se puede hacer eso? Fortaleciendo el sistema económico por parte de la familia, se va a hacer una nación, yo tengo conocidos que son músicos, que saben mover la familia, y se dice, ya, yo reemplazo mañana, por tal vez, es que yo mañana vuelvo, porque tengo que ir con mi familia, listo, estamos perdiendo ya, no puedo mañana, listo, se acabó. Lo otro que... Pero tiene que haber un sentido económico, ¿no? ¿Y qué te va a dar? Pues, para el día. Entregarle un incentivo, un agradecimiento por su gestión, por su trabajo. ¿Por qué no va a ser eso? Y yo creo que, así como dice Sebastián, podemos salir adelante porque hay gente, que incluso son profesionales, incluso... Se va, ya pues, pero terminemos bien la... Terminemos, sí, no hay una talla. Porque, ya, pero terminemos bien, por ejemplo, que me acaba de decir... ¿Es culpa mía o es culpa de las personas que están a cargo de la radio? No, sí, sí. Usted puede tener la plata, pero usted tiene los derechos, las personas que tienen, van que guardar con la libreta. Siempre han dicho eso. Porque yo puedo postular, puedo poner, no sé, 100 mil pesos, ah, no te sirve porque la antigüedad es la que sirve. Así que yo me defiendo, porque en el fondo esto es, ay, no se da de interés, porque yo no voy a ganar nada. Nada, no, contrario. Nada, no. Esa es la dirección del futuro. Valorar el trabajo de los que están acá. Pero yo no voy a ganar nada, yo solamente quiero. Bueno, si tengo una ganancia. Sí, pero mi ganancia tiene que ver con el placer de hacer las cosas que corresponden. Sí, porque yo no hago nada. Sí, vaya, hay harta gente. Hay harta gente que quiere participar, hay gente incluso. Hay gente que son profesionales en cuanto a radio que quiere participar. Sí, sí. Entonces, eso lo han dicho harto tiempo, pero lamentablemente llaman a ciertas personas y dicen, oye, no, que se hacen los sordos, que no mira esto, que mira esto. O sea, sacando el kit. Sí. Y nosotros hemos tenido mucho tiempo del año pasado gente que quería en la radio, sacar la radio adelante, pero los quedaron, como se dice, lo echan la vida abajo. Y esto lo están haciendo hace harto tiempo que lo están echando la vida abajo. No, que no, ahora, que mira, dice, ¿quién lo redacta? Tiene que haber sido las primeras direcciones que vienen. O sea, mira, no, porque él ya estaba cuando. No, pero al fondo el director actual puede ser un alcance, no sé, no sé. Pero es que nadie lo mira, eso es lo más divertido. Nadie está queriendo eso. Si por ahora se lo va a reducir porque pensábamos que usted fuera nuestro director. ¿Qué pasó eso? No sé. ¿A qué se le ocurrió mirar eso a este mundo? Y capaz que las personas que se lo hizo tanto, capaz que ya no es tiempo. No, pero ¿a qué se le ocurrió mirar eso? No. O sea, mira, a través de la reunión que hicimos, pedimos, se pidió lo que pasó. No, una reunión que se hizo de la radio y que al final de, habíamos no sé cuántos socios y al final éramos 5 socios porque los 50 eran libres. Claro, pero de los 50 hay unos que han fallecido. No es chiste, no es chiste. Y hay otros que no tenemos de conocer. O sea, siempre hemos sido los mismos. ¿Y la María Castro? ¿Va a seguir con ellos? ¿Va a contar? Sí, ya no sé. Imagínense que cuántos meses que no se ha hecho nada, pues ni la puerta no necesariamente tiene que ser económico. Es que con eso uno va financiando algunas cosas. No se puede lo son esos vecinos y la tortura tienen que irse como socios. Y que no se han cobrado. Yo no he pagado nunca, nunca lo tenía en la cobrada. Ahora ya voy a reconstruir. Así que eso, pues, ojalá que se dé, yo de verdad, bueno, con todo el desinterés, pero tengo interés. Tengo interés en que sea de guste este asunto, porque no se le puede tomar el valor allá. Así como viniera. Ya. Algo ahí, contar de todo el tiempo de sin querer. Si uno crea un buen lugar de difusión, con un número de seguidores bueno uno puede hacer muchas cosas, puede ser maravillas. Entonces, claro, este es un proyecto a mediano y a largo plazo, pero si aquí a 3 años uno logra todos los objetivos, ¿cuántos años son de ¿cuántos años son, Seba? ¿Cuántos años puede ser una directiva? ¿4 años? ¿Y se puede reelegir después o no? Sí, sí, puede ser. ¿Cuánto tiempo se puede reelegir después? No, es que para que me haya dejado, para que lo vean los que lo están formando, necesitamos. yo sigo viendo los mismos acá, la misma infraestructura, lo mismo todo. Y no hay socio. Y aparte que no hay como esa unión, una unión que digamos, ¿no? Que no es por nada, pero con Don Alexis teníamos otro tipo de relaciones. Era más, él le daba vida a la radio, le daba vida a las personas, porque llegábamos a fin de año, decía, vamos a hacer un cambio de regalo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, o ya, él se las rebuscaba. Nunca nos pidió nada, nunca nos pidió ni para hacer una convivencia o no. Él llegaba con sus cosas, no sé, pero él llegaba con cosas. Nosotros si queríamos, aportábamos. Pero él, fin de año, este cambio de regalo. O una cosita, pero él estaba presente, siempre estuvo presente. Y él también tenía su trabajo, también estaba enfermo, también, aunque él estaba hospitalizado, él estaba con su teléfono y preguntando cómo estábamos, cómo es. O sea, siempre él pendiente de la radio, se dedicó a la radio. Y eso para él, uno es un ejemplo. Todo se puede. Y si él le decía a usted, nosotros dijo, ustedes pueden, ustedes, yo sé que van a poder salir adelante. ¿Cuál es la dirección? No sé. ¿Quién sabe? Lo que es que sí, lo entiendo. Pero hay un periodo, hay un periodo que la ley da y después usted tiene que hacer elección. Y eso está chiquitando más por ley. La tienda, la televisiva, la radio. Pero todo se... Por ejemplo, ¿cuándo se decide que día es una elección? Bueno, hay que estar dentro de los plazos que corresponden. Pero nadie sabe de esto. ¿Pero y cuándo? ¿Tiene una ley para eso? ¿De qué se le pregunta? A Sebastián, no. ¿Ve? Por eso, por eso está así la ley. Nadie sabe nada. Sí, porque, bueno, ya, uno también hay que hacerse su mea culpa, Sebastián, porque yo me voy a pensar que tengo algo. ¿Por qué? ¿Por qué resulta eso? Mira, eso es lo que tiene usted, porque no. Es que tampoco, por ejemplo, nosotros hace harto tiempo con la Anita empezamos a buscar socios, hace 2 años atrás y todo. Teníamos gente, teníamos un grupo más o menos. Pero después empezamos, no, que mira esto, no, que mira lo otro, mira que aquí, o sea, echándolo en la bien abajo. Y de ahí con la Anita lo aburrimos y dijimos, ah, ya, no hacemos ni una cosa más. Porque si uno quiere superarse, quiere hacer, y que te estén haciendo echando el avión abajo, ahora no, ahora lo más bien que lo dijo, dijeron, ah, porque el socio, digan esto, digan lo otro. Ahora. ¿Qué le pasó? No, Sena, estamos recién hablando de lo mismo y usted nos pregunta quién. No, porque, mira, ¿por qué no vamos a echar la gente encima? Si la gente lo están escuchando y si se dan por aludido, no aludido. Decimos, empezamos a hacer el mismo periodo, así que yo voy a poder tomar el socio. Casi se me va a volver. Ya. Y ahora vamos a una pequeña pausa musical. Sí, pues son las 11 con un minuto.

pierda la flexibilidad horaria que posee el gobierno. Ah, sí, sí. Y ahí, ya tenemos una otra semana, y a partir de la otra semana empezamos a mover la vida. ¿Sí está preparada? Sí, la gente que trabaja. Para los que trabajan, o entonces hay que buscar un dinero en el cuerpo. Para que la una cosa, y ¿qué va a pasar? Pues entonces, de repente, nos va a salir con esto. No, y es lo más complicado, porque mire, los mayores son las primeras, y la autor inquilino sale a la una. Ahora los mayores van a salir a la una, y la gente va a salir a las dos, así que me dejaron el cuadro todavía. Y hoy día, como ya mañana fría, hoy día se me ocurrió para terminar de las dos. Sí, en todas partes del día hay así. Es que me dicen las cosas que me dicen todos. Sí, porque pasa la vida. O el mismo día. Varias veces. O el mismo día creen que porque cada noche era 9 de la mañana. Es así. No, y aparte de eso, Seba, imagínense los medios capos que hay. Oiga, ahora me voy a andar sin... Claro. Pero, sí, claro. Y te voy a quedar con un buen... Eso me dice por todo. Ya. Aunque hay que utilizar el sentido común, nada más, porque si no, no te atacaba. Hay momentos y lugares y lugares. Una micro que apareció sanguinamente de olivo. Si me voy a estar poniendo el camino, ya, a ver. Pero no me lo dije, si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no, y decía, porque la gente está pidiéndole, por ejemplo, en el Tomé, yeah. La Liga Tomé, que tienen que estar juntos, porque no está, no, habían hecho todo un plan para mejorar la recorrida, y la gente decía que no, que estaba igual. Y no, hay gente que quieran votar. No, no, cambiaron, dice Juan Carlos. Pero no, porque es probar, pues probar y probar. Sí. No, si tú son ilusiones, se me viene el tiempo, el tiempo, la supuesta. Porque aprendí a hacer más el horario a las 6 y hasta. Está, sí, este horario le dije que era bien, ¿no? Sí, está bien, tiene que ver. Aquí ya me dieron que estar. Si fue mi hijo, aquí me ocuparía por el horario de la tierra. ¿De verdad? ¿Te digo que se hace? Claro. Es que yo a mí me dice la verdad, me dice la antena, porque a las 6 ya empieza a oscurecer y claro, pues. Oiga, acá te construyó el norte o no. Dormí. Porque me llegaste un pedazo de mi hijo y era dos. Ah, está bien, sí. Durante las 5 me pasó la cuenta, se me ha gustado tanto. O sea, hoy día está de cumpleaños. Cumpleaños. ¿Hoy día? Sí. Que están en la edad, por ejemplo, que ahí empiezan, que no quieren, que quieren, que les gusta una niña, y no, se complica. Ya la decía. Pero bueno, eso tiene un punto controlado, así. Pero si no, sí, denme unos minutitos, chiquillo, tienes que pasar el permiso. Dice, si vamos a un intercambio, si me disco, lávese bien las manos con agua. Separe los alimentos crudos de los cocidos. Compra pescados y marisco en lugar no autorizado. Manténgalos refrigerados. Hiérvalos al menos 5 minutos antes de consumirlos. Limpie superficies y utensilios que hayan estado en contacto con alimentos duros. Si presenta vómito, diarrea, alergias en la piel, consulte en el centro de salud más cercano. Igual si se necesita, hay un grupo que se llama de aquí de la población. Y es una especie que se está metiendo más. A mí eso sí, así. Dice que esta misma no era una persona. No, no, no. ¿Y el paciente? No, no, no. ¿La gente que podría haber bajado? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, es verdad, ¿cierto, Juan Carlos? Y la autoridad, no sé, pues, la misma, en la misma ciudad. Los jóvenes salen y que tengan, no sé, la vigilancia. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Y no solo hace. No, porque habían retenido. Antes de tirar un papel al suelo. Aquí el decretito dice, no bote basura, multa 3 UTM, la pasada multa de un tipo de el otro día iba pasando por ¿te cómo lo pasa? Un tipo en el paradero tomando una chela, Juan Carlos, te lo juro, se tomaba cerveza, te lo juro por mis hijos, le tiró así. ¿A quién le cayó nomás? ¿Cómo hay gente? ¿Cómo? Esa es nuestra gente, pues. Ahora, entonces, iba a existir gente así. ¿Pero por qué? ¿Por qué se amplía? ¿Por qué no hay educación? Pero no hay educación, no hay cultura, no hay nada. Pero yo me pregunto, ¿por qué tiene más que la excepción? Porque no hay educación. Hay razón. Porque todos están corrompidos por la manita, si la gente, si la persona viene de un ambiente violento, donde hay su papá, su delincuente, y ellos nacen en ese ambiente y ven que la autoridad, que el reino se corrompe, Fuerza Armada se corrompe, el retail se corrompe, la farmacia se corrompe, los pollos se corrompen, el gas se corrompe, el confort se corrompe. Y no hacen nada. Ahora parece que el aceite también tiene que ver con que hay corrupción. Hay una corrupción ahí. Ya, pero ¿ve que el pueblo tiene razón? Entonces, si puedo saber que nace en un ambiente de delincuencia, ve todo eso, ¿qué le va a pedir? Sí, la escuela que vaya a trabajar por el niño. Pero nadie le cuesta por esto estar en la casa. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? No, el buen chaval de la talavera, porque él tiene que poner mano dura, y no está poniendo. Ahora, ¿por qué después van a hacer una culpa al pastor como que está no, pero sí, claro. Pero si la gente puede salir a la calle de noche, ya que la gente no va a ver eso. Porque ahora, si estamos viendo tanta violencia, tantas muertes, pues entonces ya, si veimos una cosa que, porque ya nadie puede andar segura en las calles, nadie puede transitar libremente. Ahora te arrastran. Te y te matan. Te matan. Entonces, ya si vemos, está todo así, un toquiquero. Eso es lo único, un toquiquero. Obvio. Para que haya un orden. Y eso que tiene cuando se dice que estoy viendo por donde es nada, y ya, se le pone cuerno crédito. Y está muy parecido a lo que pasa en Chile. Es muy parecido. Entonces, creo yo que el narcotráfico se apoderó en Chile. Se apoderó completamente y ellos quieren tomar posesión y ellos le entregan armas y solucionan a la. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Yo en una emisora y decía bueno, roban los demás arriba, roban todos los que pueden, roban, ¿y qué queda para el resto? ¿Por qué le dan a unos pobres, no sé, 10 años, 15 años y todos los uniformados que han robado millones y millones, y por qué no están presos? No, porque ya los dejan libres, pues. Súper. Ahora mismo se da, por ejemplo, tiempo atrás. Pasando a otro tema, los autos que le colocaban, que los ponían oscuritos, ¿cómo se llaman? 3-5 años atrás empezaron a sacar parte, la gente cuando iba a la revisión técnica, no, que tienes que sacarlo, no, que esto, que lo otro. Y ahora, los que tienen el tubo escape, dejante todos los problemas que hay con la audición, y esos tubos de escape que amanecen, los animales y los adultos mayores. Está todo mal, está todo mal. Yo en la siguiente no había un país tan desplazado, pero no es culpa de Boric. No, porque esto viene de atrás. Se supone que Boric venía con ellos para venir a esto. Pero es que... ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente con un cigarro es distinto. Dijeron después que el presidente le salió cara la invitación con de la sometida. Que con la ministra, la, ¿cómo es que se llama? La que era, que ahora la eligieron como. No, que cuando el presidente estaba en su campaña. Vino a Concepción y justo estaba esta señora y fueron, no sé, los pillaron comiendo sopa y pilla. Y ahí dijeron... Ahí aprendí yo a comer sopa y pilla con y resulta que... Y resulta que le dijeron, ¿usted cree que por qué ella lo invitó? Y ese día justo estaba acá en Concepción y lo invitó a comer sopa y pilla. Y ahora está como todos los problemas que ella cuando estuvo... viniera y ahora la mandaron de embajadora a no sé qué país. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí. Pero bueno. Es que eso solo lo hay que pagar favores. A todos nos pasa lo mismo. Claro, no hay nada que hacer ahí. Tenemos que sacar favores. Son buenísimas. Ahora, anoche yo dije, una persona me dijo, oye, ¿cómo es posible que la mamá del presidente esté hablando en contra del presidente? Pero entre comillas, porque igual le lleva al hijo. Porque el hijo es el que manda. Entonces, y yo le dije, bueno, ¿y quién es aquí? ¿Quién es la que vende? ¿Quién es la publicidad de la revista? Que se está haciendo famosa. Estaba a mí también me la hizo video cuando la dan Boric entra aquí a lo de la estrategia de cuando la Boric fue donde Ricardo Lago y el alcalde ¿qué consejo le dio usted al presidente Boric? Y el Lago le dijo, ¿cómo se le puede decir que no se le puede a lo que empieza a legislar presidente Lago a consejo y él dijo entonces hay otro que no tiene ese carrete político, entonces van a imputar al agua y todos los titulares dijo en la convención y pero es un juego periodístico, criticar es por lo que a mí me extraña la mamá, porque yo como madre, no, yo no la pienso saber que nada. No puedo. A ver, porque me van a matar, pero bueno, o sea, yo no sé cómo más, pero yo no puedo entrevistar, o sea, yo no, no puedo entrevistar, sí, o por hoy quizás no voy a ir. Con la ficha, cuando habló de esta cuestión del avión que se fue y volvió, uno pensó que cómo iban a llevarse todos conmigo. La gente del aeropuerto, la gente de la Medellín, el carabinero, todos conmigo. No, se faltó. Y esto todavía que le ha pasado, porque ella no tiene que ser vengativa, no tiene que preocuparse de las cosas que después del interior. Tiene que preocuparse de cómo hacemos que esto avance más. Hay que recordar que por sus méritos, no por estar sacando la tarjeta de la zona del interior, que eso es el cargo de fiscalía, no es el cargo de las tribunales, pero ella tiene que hacer su vega. Y tengo que preocuparse de lo que fue, lo que no fue, lo que no fue. Yo tengo que leer esto que me lo manda mi gente de corresponsal, que quiero dedicar bien mal el presidente de Chile, dice, no está dentro ni de nuestro programa ni de nuestras intenciones tocar los ahorros tradicionales de los chilenos. Eso siempre lo ha dicho, siempre lo ha dicho. El presidente Gabriel Boric fue enfático en señalar que nadie nos ha tocado los ahorros tradicionales de los chilenos. Lo anterior a raíz de la consulta vinculada a la fecha en que el gobierno podría ingresar una reforma constitucional para establecer la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. Esto luego que el ministro secretario general de la presidencia, se expresa, Jordi Jackson, manifestaba que el gobierno no tenemos ningún problema en poder patrocinar o ingresar al más breve plazo de las próximas semanas si es necesario una reforma constitucional que permite establecer que en materia de cotizaciones individuales, en un sistema de pensiones, todo lo que vaya o haya ido en mi propiedad exclusiva e inexpropiable de los trabajadores y trabajadoras. Así que si la dirección me contiene que es propiedad de vecinos, no. Yo, eso sí, Boris siempre dice que no. Eso no quería decirlo porque es trabajo de alguien que me busca las noticias de las manos. Boris, ¿qué pasa? ¿Quiero profesional? Profesional soy. ¿Y cómo es la dale otras noticias. Ah, bueno. Claro. Pero eso está bueno. Sí. Así que siempre me mata el tiro. Oye, sí, claro, está complicada la situación, pero yo no sé si. A ver. Aquí lo que queda con un cliente. Yo creo que la sexta es. Yo creo que la ¿cómo es ir a vos? Porque quiso tirar el viento en el lado. ¿A cómo le tiró el mensaje? Enfócate en lo tuyo. No es que mirar para el lado. Y eso va para nosotros también. Para todo. Enfócate en el camino que no está. El resto es un contenido. Si lo hace bien, si lo hace mal, si se lo rompe, si no. Bueno, ya pasó, ya. Se lista, pasa hasta los tribunales. Uno se tiene que enfocar en lo de uno. Pero es que esta persona es contigo. Uno es objetivo, es un meta. Es uno con la gente que contiene, con la gente que te estima, y el resto, manica y alta. Pero si tú le das tribuna a la mala onda, o busca al justo tu gallita, se lo voy a ver. No. O sea, acá en el mismo juego. Es que esas cosas que se tienen. Porque y después lo escucha el cielo y le cae a uno, pues. Porque nos podemos equivocar. Nosotros podemos poner acto mal, pero no, si tú, porque el error que cometí así fue que el ministro de la Constitución, por eso lo dijo, pero fue una investigación, se hizo un poco serio, y la FP hizo eso chupete, obvio. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? Sí. Pero el costo por día es que el presidente de la Constitución, porque eso que el gobierno se viene como la Constitución, ¿qué no sería? Es que incluso escuché un comentario de un grupo de gente que los únicos políticos ahí eran Jordi Jackson y el Vallejo, porque ellos sí. Claro, O sea, tienen experiencia. Ahora, no es una mala carta, es una buena carta. Los últimos partidos han sido chamboladas. ¿Y perjudica el resto? Y que lo peor es que ella es la autoridad de todos los ministros. Y los que no están en el medio, se les pregunta de acuerdo con quien dice que fue el presidente. Ahora, si el respeto se le da, así que ella tiene la posibilidad de ver que lo que va a determinar el impacto. Y va a ser inteligente, dar los golpes, tiene que dar golpes buenos. Golpes para la gente, ¿no? Golpes de ataque hacia los otros mandos. Oye, sí, que se va a dar un sorteo, pero eso nomás, porque nos vamos a la constitución. Vecino, vecina. Por favor. Haga presión. Recuerde que no está, haga presión. Revolución. Sí. Pero a él, oye Anita, pero a él me ha perdido un lunes. Claro, porque es su programa. No, es su programa. No. Más que nada, que va a ganar el polo, que ganó el polo. Okay. Ya. Entonces, ahora pausa musical de cine y después nos volvemos. Oh, hace la compañía musical de Espacios FM en el 107.3. Por nuestro derecho a ser escuchado. Así que les damos gracias por la sintonía. Nos encontramos acá en el lunes y cuidado con los mariscos. No es necesario gastar platita en pescado que se va a ver el cielo. Podemos hacer un mismo producto. Hay otras comidas que se pueden hacer. Ya, que yo les digo que tengan toda la linda tarde y que un buen fin de semana. Ya, yo igual me despido, hasta el lunes, cuídense harto, si van a salir tengan mucho cuidado, hasta el lunes.